del penal. Cuando todos se acuestan, me levanto, me lavo, me visto y ato el carro. Le ruego a Dios me guarde cuando salgo de accidentes de yutas y caranchos. Me persigno y arranco cantando bajo. Sudor y sacrificio, mucho trabajo. Traer el pan a casa me da ese orgullo. Y la sigo peleando, no pido mucho. Mi oficio es ser el cartonero. Lo que tengo no es lo que quiero. No me da ni para botellero. Reciclo tu mugre, soy cartonero. Cartonero, cartonero. Fue tan justa conmigo, pero no reniego, soy argentino. Apenas me alcanza para el pan y el vino, pero lo comparto con mis amigos. Algún día tal vez cambie mi destino. Consigue un trabajo que sea fijo. No soy ningún cirujano ni un mendigo. Así cartoneando me siento digno. Mi oficio es ser cartonero. Lo que tengo no es lo que quiero. No me da ni para botellero. Reciclo tu mugre, soy cartonero. Cartonero, cartonero, cartonero soy. Cartonero, cartonero, cartoneando voy. Cartonero.